Si mi corazón habla de brillo, data que te abunde más. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana y es lo que hay ser con ella. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia, aquí en los micrófonos de la 93.4, la radio alternativa de Écija. Hoy es jueves 22 de enero de 2015 y bueno, como cada semana me rodea un grupo de tertulianos. En el día de hoy está conmigo Salvador Bustamante. Hola, buenas tardes. Manuel Camacho, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y estamos esperando también la llegada de David Deli, que se va a incorporar en breves minutos al programa. Si os parece, pues comenzamos hablando de nuestra ciudad, de Écija. Sí. No sé si trae algún tema esta semana, bueno, a destacar. Yo ayer estuve viendo la televisión municipal y, bueno, hombre, hay un programa de supuesto debate, que una de las cosas que le veo es que hay una falta de pluralidad en la configuración de las personas que intervienen, ¿no? Y yo espero, hombre, había otros programas que había un elenco, digamos, que representaba la pluralidad que hay en Écija. Pero lo que yo me pregunto es que si ahora, cuando estamos en la recta final de las elecciones municipales, no sé si será el señor Reina, que creo que es el delegado, pues tiene la idea de poner la televisión exclusivamente al servicio partidista. Hombre, la verdad es que me parecería muy mal, vamos, me parece muy mal que se tape, vamos, se tape al espectro de izquierda de aquí de Écija, sí. Y en particular a Izquierda Unida. Sí, pues, no sé si lo has visto, Manolo. El debate a primera plana, creo que sí, es, a primera plana, ¿no? No se ha llamado a nadie de... No sé, vamos, en este... No sé, yo lo que he visto es lo que he visto los hechos. La verdad es que no llega a verlo, pero vamos. Después... Sabiendo cómo las gasta esta gente, pues está claro. A medida que vaya avanzando este tiempo de elecciones... Pues yo creo que irán favoreciendo a sus intereses particulares. Yo creo que la pluralidad lo van a, sobre todo a los demás partidos, le van a ir cortando y van a hacer, a no ser que los partidos y las asociaciones políticas de aquí de Écija, pues pongan una denuncia creo que es factible, ¿no? Sí, pero es un programa que teóricamente, vamos, que no es de partido en el sentido de que allí no van los portavoces, para eso está el pleno y eso. Pero lo que sí, las personas que van representan corrientes, ¿no? Y entonces, hombre, yo lo que señalo. Otra cosa que me ha llamado la atención, es... Como siempre, pero esto no es nuevo, es que no hay gestión. El programa anterior hablamos de que ha habido varias semanas sin comisión de gobierno. Sí. Es algo increíble, inaudito, ¿no? Pero me parece que para el pleno este del mes de enero, que es la semana que viene, lo que se vislumbra por lo que parece que han ido a las comisiones. Bueno, a ver si tenemos después más información por parte de David. Pues me parece que va a ser un pleno como los plenos habituales de este mandato, ¿no? Que es un pleno con poco contenido. De todas formas, este gobierno ha sido un gobierno de muy, muy baja intensidad, con poco contenido político, con poco contenido de gestión. De gestión. De gestión cero. No han resuelto problemas de la ciudadanía. no han planteado ninguna alternativa a los problemas que tiene la gente en Écija. Y bueno, sí que es verdad que estamos ya en el sprint de la campaña electoral, ¿no? Que este año en mayo son las elecciones municipales. Y bueno, siempre me ha rondado la cabeza, ¿no?, de que esta gente iban a apretar, por lo menos en el último, pero es que ya queda tan poco. Hombre, es que ellos no pueden apretar. Tampoco, que ya no se pueden ni lavar la cara, ¿no? Sabéis que la memoria es corta. Memoria es corta y en la política siempre... Esto ha sido muy también de gente como Orbiri, que siempre el último año ponen la carne en el asador. Es que hay una cuestión. Pero la propaganda es larga. Y propaganda sí está viendo, hombre, aquí en Écija, yo no sé si habéis visto... No sé, propaganda... Las intervenciones de, por ejemplo, de delegados de seguridad sobre los magníficos datos de hablamos de la obra de la calle Nueva, donde Silvia Heredia dio una... Rueda de prensa solemne, dando datos, las medidas de los ladrillos, de los adoquines y tal, pero lo que no decía de dónde procedía el dinero, procedía de los planes de la Diputación. Y el tema de seguridad, pues también, vamos, que fundamentalmente es de competencia de los cuerpos del Estado y tal. Pero, vamos, yo no creo que es que haya habido grandes oscilaciones en el tema de la seguridad, vamos, ni arriba ni abajo, tampoco voy a decir que se ha empeorado la seguridad ciudadana y tal, no, creo que no, pero vamos, que ellos continuamente cualquier cosa... Sí, o sea, anda una rueda de prensa diciendo que... Pero es que hay una cuestión, que ellos tocan los temas, por ejemplo, los temas menos polémicos aquí en Écija, ¿no? Entonces, como saben... que los temas menos que tenga esa atención de la gente, pues entonces ellos pueden desarrollar su demagogia pura y dura. Pero ¿a qué no tocan los temas de limpieza? ¿A qué no tocan los temas del alumbrado? ¿Por qué? Porque eso son políticas mercantilistas, claro, que ellos llevan a cabo. Entonces, políticas sociales de aquí en Écija, cero. Entonces, ese es su caballo de batalla. Pero en relación, sí. El tema de la Plaza de Toros, el tema del alumbrado... Y ahora lo del tema de la basura, porque hay unos intereses creados. Y eso es lo que hay. El próximo lunes, forma, ahora Salvador hablaremos de tal forma, yo, ahora hablaremos de... De tal forma yo veo también que... hombre, hay una cosa en la calle que, digamos, desde el punto de vista de... Vamos, de la gestión interesada del gobierno municipal... le beneficia. Ahora mismo están en marcha muchos planes de empleo de la Junta de Andalucía y de la Diputación, son mucha gente trabajando para el Ayuntamiento, y a poco que se organice a esa gente y se le distribuye con un poquito de sentido común, la imagen, determinada imagen de los ciudadanos, de lo que es los baches, de lo que es las losas sueltas, de lo que es un poco los parques y tal, debería mejorar. Y eso, digamos, lo digo para que no nos creamos que, aunque está claro que la gestión es nula, pero la aportación y la movilización de todas estas personas, que son del orden de 300 personas las que hay trabajando, más el personal municipal, pues le puede permitir pintar un poquito mejor la imagen de la ciudad. No sé si hombre, lo percibí. Lo que pasa que, bueno, me incorporo a... A la, sí, te hemos presentado ya, te hemos presentado, bienvenido David Delis. Lo que pasa que, bueno, ahí también ha habido que tener previsión para la gestión de esas personas y esos recursos, porque si con anterioridad no había una organización, de la que peca mucho este gobierno local, y una organización para distribuir a esas personas, a esos recursos humanos que tenemos ahora y que vamos a tener en esa, durante todo ese periodo de contrataciones, pues bueno, la verdad es que los efectos sobre la ciudad y la eficacia serían distintos. Claro, sí, planificación. Está claro que los recursos, digamos, externos que vienen con él, los planes de la Junta y Diputación, con un gobierno son con optimizables, cabeza, ¿no? Se pueden optimizar bastante, ¿no? Sí. Pero porque si hay que criticar a este gobierno por falta de planificación, de coordinación, de eficacia, y conozco casos de trabajadores de estas contrataciones que podían dar más de sí, titulados incluso universitarios, que bueno, los tienen haciendo fotocopias. Sí. Es decir. Bien, esos son datos, hombre, interesantes, porque los ciudadanos Hombre, yo... No se puede tener un título universitario como una licenciatura entregando notificaciones. Notificaciones, ¿no? Luego, hombre, lo que veo son los datos, en este caso macro, de la cantidad de gente que se ha contratado. Y yo me imagino que si el gobierno tuviera dos dedos de luces, que parece que no las tiene tampoco. Por otro lado, también hay un descontento general también con la gente que van ahora a los planes de empleo. De empleo, ¿no? De los que han mandado la Diputación y la Junta de Andalucía. Y es la ineptitud, lo digo con estas palabras, ineptitud de lo que es asuntos sociales aquí en ECIA. Porque está habiendo cada día problemas gravísimos y no son capaces de atajar esos problemas. Y denuncias de personas que se están quejando porque hay un cierto favoritismo hacia unas determinadas personas, que ya en su día hubo una denuncia por parte de una mujer, que es verdad, y entonces se atajó de qué manera. Que esa misma señora que favoreció ese favoritismo hacia esa persona que estuvo trabajando, pues tuvo que decirle, oye, que hay una denuncia, hay que quitarte del medio y no te preocupes, que es que entonces a mí me llega esto y me va a afectar. Y en 3 días le aprobaron la ayuda del salario social y la ayuda rápida en 5 días. Bueno, y eso es grave, ¿eh? El salario eso está pasando aquí. No puede durar 5 días porque, bueno, es una tramitación de aprobación. La tramitación, pues yo no sé de qué forma a esta mujer se le facilitó, sí, eso. Sí, yo lo que entiendo es que está habiendo también problemas en el tema de las personas. La falta de planificación de este gobierno, fijaros que ya dijimos la semana pasada que ya esta semana ha vuelto a haber junta de gobierno local, pero... Por fin, ¿no? Por fin. Pero que hemos estado 2 semanas sin asuntos, sin temas de la ciudad en Junta de Gobierno Local, que la Junta de Gobierno Local tiene asuntos, los asuntos normalmente de gestión diaria que no van al pleno. Cotidiano. Es decir, que eso yo creo que no ha pasado en ninguna... La micropolítica. Sí, no ha pasado en ninguna legislatura del gobierno municipal. Porque, bueno, estamos viendo que, por ejemplo, en los plenos municipales normalmente no hay gestión, falta gestión, puntos en el orden del día... de temas de la ciudad, de temas urbanísticos, de temas de desarrollo, de temas de empleo, de lo que es la realidad política de la ciudad, pero que no haya puntos para la gestión diaria, la microgestión de la Junta de Gobierno Local, que es la reunión que tiene el alcalde semanalmente con su grupo de gobierno, pues me parece bastante preocupante. Lo que pasa es que yo creo que ellos están ahora mismo en lo que es la campaña electoral ya, de salir la prensa, de ir a los barrios, lo que no han hecho durante estos 4 años. Y bueno, esperemos que eso no repercuta en lo que es la gestión de la ciudad. Pero en la prensa se han salido durante estos 4 años. Sí, eso. Hay un tema, este lunes, ¿no? A pleno y eso no han llevado asuntos, pero... Este próximo lunes viene a Écija una noticia en la delegada provincial, ¿no?, de la Consejería de Fomento de Vivienda, que preside Elena Cortés, de la Junta de Andalucía, concretamente la delegada Granada Santo, para un tema de proyectos de rehabilitación de vivienda que estaban atascados y que la gestión... Ya hace 2 años hubo un primer paquete. En la Consejería de Fomento y Vivienda, una gestión muy dinámica que se está haciendo, pues está permitiendo... ¿Pero a qué viene concretamente? Bueno, viene a entregar proyectos de rehabilitación ya aprobados con dinero, con dotación presupuestaria, que están desatascados, que bueno, el anterior gobierno socialista de la Junta de Andalucía los tenía atascados. Sí, lo sé. Entonces, bueno, son proyectos importantes porque este gobierno, bueno, la Consejería de Fomento y Vivienda, que es una de las áreas de gobierno que gestiona Izquierda Unida, apuesta fuerte por la rehabilitación. Porque, bueno, sabemos que vivienda vacía de bancos y entidades, pues hay mogollón. Entonces, bueno, la apuesta que hay ahora es por la rehabilitación. Y entonces viene a entregar ya, digamos, los proyectos aprobados para que se puedan poner en marcha, ¿no? Sí. Correcto, ¿no? Que eso genera empleo. Bueno, ya lo sé. La construcción. No sé la cantidad exacta del importe, pero ya hubo un primer paquete muy importante. ¿Cuántas actuaciones se aprueban? Pues creo que son en torno a 15 o 20 actuaciones. 15 o 20. Lo que no sé es la dotación económica. Bueno, pero esas actuaciones, hombre, son 15, sí son. Yo puede ser incluso más, no conozco los datos, pero esos son 15, si son 15, son 15 casas, y si son 20, son 20 casas que se arreglan y se le. Y la vivienda esa de la Junta Andalucía que iba a traspasar aquí al ayuntamiento, te decía. Sí, que son 10 viviendas. ¿Están ya? 10 viviendas vacías de VPO. Sí, esa vivienda, bueno, pues. También la consejería va a traspasar al ayuntamiento para ponerla a disposición de. Bueno, ahí ha trabajado también muy duro el grupo municipal porque tenía conocimiento de que estas viviendas estaban en inmobiliaria. No sé si sabéis que la antigua ESA, Empresa Pública del Suelo Andalucía, que ahora bueno se llama ABRA, Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, pues ejercía, cuando tenía dinero, derecho de tanteo sobre las viviendas de vivienda de protección oficial. Y bueno, teníamos conocimiento de que había viviendas vacías de ese derecho de tanteo y ya también nos han anunciado que se han puesto a disposición del ayuntamiento para que, bueno, el ayuntamiento estudie a través del registro de mandante de vivienda la forma más adecuada de adjudicarla, pues en vivienda de alquiler. Bueno, eso, hombre, eso está bien. No sé si habéis visto también que... Siguiendo la actuación de la Consejería de Fomento y de Vivienda en Écija, también, David, imagino que está informado de que la Consejería ha abierto un gabinete jurídico para asesorar a comerciantes e inquilinos afectados por la moratoria en la renta antigua. Sí, yo he visto esa noticia y esa iniciativa por parte también de Granada Santo. Que yo sepa, ha afectado aquí a algunos comerciantes. No, aquí ha afectado. Y concretamente hay algunos bares que han cerrado. Sí, vamos, famoso en el puente. Vamos, que... o sea, sí, eso se ha trasladado. Pero se ha trasladado. La Victoria o la Avenida de los Emigrantes. Ha habido también, cerrado, ¿no? En la calle Mendoza, me parece. Sí, también otro ha sido afectado por la ley de arrendamientos urbanos. Sí, de que el gobierno central ha derogado. Bueno, ha modificado en este caso. Sí. Bien, pues hombre, son actuaciones que lo digo aquí en el bloque local, pues afectan a nuestro municipio. Aprovechad también que está aquí David Deli y ahora le dejaremos la palabra para informar también que el pasado sábado fueron las primarias de Izquierda Unida de Écija y por las cuales ha salido elegido como candidato. Y bueno, no sé cómo valoráis. Bueno, yo primero de las primarias y poner sobre la mesa los datos que había un censo de participantes, vamos, el censo que eran las personas que tenían derecho de participar, que eran 157. Hay que decir que pues la organización, en cuanto a organización, abre su puertas a que los ciudadanos puedan participar y decidir sobre lo que son las candidaturas y, digamos, la parte más importante de la candidatura, que es la persona que la preside, a las personas que quieran hacerlo. Hombre, yo creo que eso es muy importante. Ya se hizo en julio con el tema de la candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía y se ha vuelto a hacer ahora en este proceso de elecciones municipales. Han sido 102 las personas que se han inscrito, quiere decir que es importante, junto con los 55 afiliados de derecho por pago de cuotas y eso, pues han constituido un censo de 157. Ese es el primer dato. El segundo dato es que la participación ha sido sorprendentemente alta y agradablemente alta, porque han sido 148 personas las que han ejercido ese derecho y han participado. De esas 148 han sido, habría una mayoría bastante clara, muy clara, vamos, a favor de la candidatura de David Deli, que han sido 109, que representaban el 73%, creo. Me parece que han sido 31 votos a favor de Toñi Cuenca y 7 votos a favor de Rubén. Toñi Cuenca, que estuvo aquí en la tertulia la semana pasada. Un 20%, un 20,9%, un 21%. Yo lo positivo que yo saco de estas primarias aquí a nivel local, 94% de participación. Eso dice mucho. Hay una expectativa aquí sobre izquierda, en torno a Izquierda Unida, bastante buena. Además, yo lo noto en la calle, lo noto en el ambiente de la gente. Y además, a mí, personalmente, a mí me lo comenta mucha gente. Hay veces que ya que te sorprende, porque tú dices, bueno, ¿Esto no será un halago o será...? Y la verdad es que sí, está claro. Si es que esto, el panorama, la lectura es muy fácil en este pueblo. Si aquí tenemos un grupo de gobierno que es que está haciendo políticas antisociales, política cero en el plan social, sabe la gente la precariedad que hay en este pueblo, igual que en el resto del país. Pero claro, entonces, ¿qué argumento puede esgrimir un ayuntamiento como el que tenemos actualmente? Ese equipo de gobierno, cuando llegue unas elecciones, ahora que empiece la campaña electoral, ¿qué va a esgrimir? ¿Qué va a decir a los ciudadanos? Sí. Los ciudadanos ya no se lo creen, los ciudadanos ya son conscientes, los ciudadanos son más maduros ya. Hombre, las primarias son un indicador y estoy de acuerdo contigo que hay una expectativa importante y hay ganas, porque si no la gente pues a lo mejor se queda en su casa o hay una parte de gente que no va. Pero es que no se puede decir... bueno, primero han sido tampoco los que no han participado, pero que tanto en afiliado como simpatizantes no ha habido diferencia. Yo alguna vez con gente... Bueno, hay que decir que el tema este de primarias aquí en Écija solamente se ha hecho por parte del PSOE, limitado a los afiliados. Podemos lo ha hecho para sus órganos internos. Podemos no tiene una afiliación, digamos, de cuota y eso, por lo menos que yo sepa. Y bueno, los otros partidos, por supuesto, no, eso lo hemos comentado en otros momentos. Entonces, lo que decía es que alguna gente, por ejemplo, del Partido Socialista, veían reticencia a que los simpatizantes pudieran participar. Y yo tengo que decir que con los datos en la mano no ha habido oscilaciones en cuanto a la participación, que es lo que se puede distinguir voto, porque después la urna era la misma urna, no había urna diferencial, no había diferencia entre el grado de participación de los afiliados que pagan la cuota y el grado de participación de los simpatizantes. No, yo evidentemente la principal diferencia que veo entre... Has puesto tres ejemplos de primaria, ¿no? El caso de Podemos es... son unas primarias online, que sí, no son, vamos, presenciales, por vía telemática, las que se abre mucha interrogante, que se abre la posibilidad de votar durante varios días, en donde la participación ha sido en torno al 60%, no tan alta como la de 56%, y que bueno, es un sistema bueno, ¿no?, que permite muy fácil para la gente de votar, pero que no ha levantado tanta expectación, por lo menos en Écija. No, ni a nivel nacional, porque los datos nacionales tampoco... Yo lo que pienso incluso, que... Incluso en Écija, digo, en el caso de Podemos... En Écija, en comparación con, por ejemplo, con lo alto, de Unidas. Sí. Yo creo que hay un tema... Y sí le veo yo un defecto a la de Podemos, porque como bien ha dicho, la de Podemos era para elección de órgano, es el tema de la lista abierta, que siempre había mucha gente con la reivindicación de la lista abierta, y en Podemos han presentado dos candidaturas... Y creo que una persona también como independiente para los órganos internos. Entonces, sí, los votantes podían votar personas de distintas listas, ¿no? Abierta, voto uno de aquí, voto otro de allí. Que en principio, ¿qué es lo que ha pasado? Está bonito, pero... ¿Qué es lo que ha pasado? Que se ha votado en bloque, porque las personas al final pues votan una tendencia, una corriente, porque cuando hay dos listas es porque hay dos proyectos y la gente vota un proyecto o vota un bloque. De la lista alternativa, de la lista perdedora, no ha quedado ninguna persona Lo resumiría en dos. Manuel, te dejo la palabra un segundito y en comparación con la del PSOE, también unas primarias democráticas del Partido Socialista también, abiertas a su militancia, por la de Izquierda Unida se han abierto a la sociedad, ¿no? Y creo que eso ha sido un paso importante, ¿no? De participación. Hombre, que ha marcado... De democracia. Yo resumiría esto en dos cuestiones. A ver, yo creo que ha habido unos procesos de votación estilo clanes, yo lo diría así, y la diferencia es que Izquierda Unida ha abierto las puertas de par en par. Y los demás le han entreabierto, que aún hay diferencia, y eso los ciudadanos lo han captado perfectamente. Sí. Entonces, claro. Bueno, pero me decía alguien, perdona. Tú estás callado, ahora va, enhorabuena, está aquí, no te hemos dado la enhorabuena, hemos dicho que ha sido más. Decía alguien que vas a ser candidato de Izquierda Unida a las municipales, y bueno, ha sido el más votado de los tres participantes en las primarias. Y... Sí, pero al hilo de lo que sí, ahora comentaré algunas puntualizaciones sobre el proceso de primaria, pero me comentaba alguien, alguien cercano, que me decía que era podía ser peligroso para nuestra organización el hecho de que abriéramos las puertas de forma tan rotunda a la sociedad. Yo sí quiero comentar que, bueno, cuando alguien... Parece que se ha equivocado. Sí, se equivoca, porque cuando alguien viene, se inscribe como simpatizante, te dice que quiere participar en el proceso, cuando alguien viene presencialmente, como pasó el sábado, a votar, a dejar su sobre, tanto de personas como lo que es la papeleta de voto de uno de los tres candidatos, candidata que nos presentábamos al proceso. Eso quiere decir que tiene un compromiso, que es cercano, que es próximo y que comparte tu proyecto. Por lo tanto, no, normalmente cuando alguien simpatiza contigo no quiere decir que sea una persona que bueno, que sea algo peligroso. Simplemente que tú le estás ofreciendo a gente que comparte tu proyecto, ¿vale? Pues que participe en un proceso que, bueno, los afiliados ya tienen ese derecho. Todos los militantes, pero bueno, se trata de eso, de abrir, como habéis dicho, como mecanismo y como herramienta de participación a la sociedad, pues los procesos internos de las organizaciones. Hombre, yo creo que la experiencia ha sido positiva y, hombre, puede tener sus defectos, pero aquí en Écija ha sido muy positiva, ¿no? Claro, porque ves a cada persona, hablas con ella. No ha habido distorsiones. Pero es que la evidencia está ahí, un 94%. Sí, si esa es la lectura, si es que lo dice todo. Es decir, tú abres un proceso para que haya simpatizantes que se quieran acoplar, los simpatizantes perfectamente han recogido la idea y han participado. Hombre, eso lo hemos dicho, hombre, un poco en la línea general de esta tertulia, que la crisis, uno de los aspectos positivos que está teniendo es que la gente se está politizando más y está viendo que es importante participar en la toma de decisiones políticas y movilizarse. Entonces, hay una necesidad, hay unas ganas, hay un sueño, hay una ilusión de derrotar a esta gente que están llevando a la mayoría de la familia, de la gente honrada y trabajadora, la están llevando a la miseria. Con los casos de corrupción que están saliendo todos los días. Entonces ahí está el tema. Ese es el 94%. De todas formas... Claro. Entonces, gente quiere participar. Sí. ¿Quieren participar y cómo? Con las personas de que le dan más confianza. Y nosotros hemos demostrado que hemos abierto las puertas de par en par y ahí está el 94%. ¿A quién le afecta esto? A los que siempre están escondidos en las bambalinas, como hay algunos que les gustan decir. Cuando hablan de las bambalinas, ellos son los que están escondidos ahí. Hombre, también quiero señalar como candidato elegido que había un exquisito, no sé si lo has comentado, que había un exquisito comportamiento y respeto por parte del resto de las candidaturas, por parte de las personas que apoyaban el resto de candidaturas, de compañeros afiliados y afiliadas, de compañeros simpatizantes, que bueno, pues, por un motivo u otro, pues lo compartían el otro proyecto de los otros candidatos, porque al final el proyecto es el mismo, quizás los perfiles de las personas. Por lo tanto, un 10 o un 11 incluso, porque no en las calificaciones el 11 no existe, ¿no? Pero un 10 para la organización en ese sentido y un 10 también para los dos candidatos que, bueno, pues también se presentaban y que también han recibido su apoyo respectivo y que, bueno, ya personalmente le he dicho que me gustaría contar con ellos en la candidatura porque ya he dicho anteriormente también que es un proyecto común y que hay que contar con todo el mundo. Y bueno, pues también aprovechar la ocasión para agradecer a todos los compañeros y compañeras, militantes, simpatizantes y personas que se han acercado para darme el respaldo y la confianza de encabezar este proyecto ilusionante que, bueno, que comienza su andadura desde el mismo sábado 17 con el trabajo que ahora nos espera en la elaboración y confección colectiva con la ciudadanía, con los colectivos, con las asociaciones, con los agentes sociales, en definitiva con toda la ciudadanía, un programa que sea un programa ilusionante y que sea capaz de ilusionar a los ciudadanos el próximo 25 de mayo y que sea una alternativa de cambio a las políticas que están haciendo en Écija el Partido Popular con la complicidad del Partido Andalucista que está en el gobierno, que yo creo que son intereses partidistas y personales de algunas de las personas que están en el gobierno y sentadas junto con el Partido Popular. Sí. Bien, si os parece, pasamos a Bloque Andaluz, porque, bueno... Bueno, un pequeño datito más que, sí, como dato, es en la ha habido dos urnas y dos papeletas, y la segunda papeleta han participado 127 personas, han depositado también su papeleta, y de eso se ha sacado que se han propuesto 96 personas para formar las listas electorales de Izquierda Unida. Es un dato importante, o sea que, bueno, hay un elenco de personas grande, ¿no?, que daría para hacer varias listas, ¿no? No hay el problema, no va a tener David el problema que tiene Angelillo, ¿no?, de buscar a Primo y buscar a Miguel para la lista, ¿no? Bien, pero Miguel Ángel, las comparaciones. Ya, hombre, yo sí quería lanzar, sí, el primer mensaje de pedir responsabilidad, de ir viendo los programas electorales, ir viendo una cosa importante: quién ha trabajado en estos últimos 4 años, porque no me vale lo de siempre, es decir, 6 meses antes presento una candidatura y empiezo a vocear en los barrios y en los medios de comunicación. Eso es muy importante. ¿Quién ha trabajado antes de esos 4 años? Claro. Hombre, yo creo que a ti además te vale un trabajo en eso, con la gente. En general, para la política local y para la política general, tener historia es importante, claro. Porque, hombre, la historia te da a personas como Concha Caballero, por ejemplo, que ahora recientemente ha fallecido y seguramente hablaremos también al final. Claro, que forman patrimonio de esta organización, y muchísimos anónimos que hay, que a lo largo de cerca de 90 años que tiene en sus orígenes el Partido Comunista y 20 y tantos que tiene Izquierda Unida, pues constituyen un patrimonio enorme, ¿no? Bien, pues pasamos al blog andaluz. Yo lo iba a comentar ahora, ¿no?, porque íbamos a empezar lamentando la muerte de Concha Caballero, afectada por cáncer. David y yo la hemos conocido personalmente, pero Salvador, en este caso, pues ha tenido más contacto con ella y más relación, sí, incluso, porque la ha conocido desde hace muchos años. Y si te parece, pues, antes de empezar el bloque andaluz... Bueno, ayer por la mañana, cuando estaba ya preparándome para el tema del trabajo y eso, a primera hora lo escuché en la radio, y claro, me quedé... Porque, hombre, Concha, como los datos después han aparecido, es una, no sabía exactamente los años que tenía, pero yo sé que es una persona... Creo que tenía 59. 58 años. Pero claro, Y claro, después han ido llegando las noticias, ha sido por cáncer, ha sido muy rápido. Y decir, porque, hombre... No hace mucho la vi yo en televisión, no hace mucho. Claro. Yo alguna vez la he escuchado... Yo sé de participar en los programas de Canal Sur, efectivamente. La he escuchado en la radio los últimos tiempos, pero se me viene a la memoria, hombre, ella... fue diputada del Parlamento Andaluz del año 94 al 2008, que ha coincidido en el tiempo bastante con el tiempo que yo estaba en la Corporación Municipal de Écija. Hemos colaborado muchísimo. Además, en el plano de la mujer, creo que llevó a cabo cosas bastante positivas. Sí, era una mujer muy feminista. Y, como digo, en el terreno del trabajo político hemos colaborado mucho, porque ella era nuestra diputada por Sevilla en el Parlamento Andaluz. Hubo momentos como en el del 94 al 96 que tuvimos a 3 diputados. Estaba ella, estaba Gordillo y estaba otro compañero. Y después había otro momento que solamente ha estado ella solo en la provincia de Sevilla. Y hemos colaborado en muchas ocasiones, ya en el tema del hospital de Écija, pues se volcó, y en otros muchos asuntos de la ciudad. También fue coordinadora provincial durante una serie de años, no recuerdo exactamente cuántos, pero vamos, yo recuerdo, tengo ahora mismo, se me viene a la cabeza, por ejemplo, la presentación de la candidatura que hicimos en el año 1999, que ya, bueno, vino a presentar la candidatura de Izquierda Unida de Écija, en la que yo tuve la oportunidad de encabezarla y tal. Estuvo aquí también la reforma del estatuto. Estuvo, efectivamente. En el 2007. Porque ella jugó un papel muy importante, ¿no?, en la reforma del estatuto de autonomía, que en el 2007 se refrendó en referéndum y que fue el último gran trabajo. Ella fue en aquel momento, era portavoz parlamentaria. Fue junto a Antonio Romero y eso, pues, era un gran trabajo. Un gran trabajo en la ponencia de la reforma del Estatuto de Autonomía. Y vino aquí a defender el tema del estatuto y a explicárnoslo. Fue una, creo que fue en Sedesa. En Sedesa fue. Y estaba aquello prácticamente lleno y fue una gran explicación, hombre, de los contenidos y de las motivaciones políticas y de la situación política que permitió, porque ese estatuto contó con el apoyo hasta del Partido Popular. Que, se sumó a última hora. Lo explicó ella perfectamente. Participó en la ponencia. No participó en la ponencia. Bueno, pero lo explicó ella perfectamente. Se sumó después al carro. Yo recuerdo a Concha, bueno, desde mi inicio de militancia en el año 96. Ese estatuto, el no apoyo del Partido Andalucista, a raíz del cual empezó el declive hasta que... Claro, fue una gran metedura de... Bueno, sí, eso fue una de más de las grandes meteduras de pata. Yo creo que estaba Julián, me parece, de secretario general del Partido Andalucista. Y a partir de ahí empezó a quedarse fuera. Un partido nacionalista que un nivel de estatuto como el que tiene Andalucía, que vote en contra, pues claro, pues ha tenido los problemas que tiene después. Bueno. No, que quería decir que, bueno, yo, bueno, también conocí a Concha allá por el año 96, cuando prácticamente inicié mi andadura en Izquierda Unida, en la Asamblea Local de ECIA, y la verdad que es, no podía creer la noticia, ¿no? Porque muchas veces te informan de una noticia y te llevas un palo en el sentido de que, bueno, te espera, ¿no? Que una persona joven que conoce, bueno, que es cierto que a lo mejor... Ya hacía unos años que no teníamos una relación por cuestiones, porque había abandonado un poco su andadura política en el Parlamento de Andalucía. Y bueno, se había dedicado, que eso hay que decirlo, que ella cuando también finalizó su importante etapa política volvió a su, profesora, ¿no? A su instituto. A su instituto, pues la verdad que bueno, es un poco increíble, ¿no? Pero no, bueno. Es increíble para los políticos del PP, ¿no? De algunos del PSOE también. Debería, ¿no? ser lo normal. Sería lo normal. Debería ser lo pero normal. Pero sí, que es bueno decirlo. Sí que, Y bueno, recuerdo haber pegado muchos carteles de Concha en las campañas electorales, como cabeza de lista por Sevilla, como diputada. Y recuerdo una Concha, una persona alegre, incluso una persona que era muy respetada en la esfera política andaluza por parte del Partido Popular, Partido Socialista, Partido Andalucista. Y eso es importante, ¿no? También, ¿no? Que bueno, que una persona sea respetada en ese ámbito, porque eso quiere decir que es una persona que ha sido coherente con su filosofía de vida, con su compromiso social, con su compromiso feminista, que es importante, porque creo que fue la primera mujer portavoz en el Parlamento de Andalucía de un grupo parlamentario. Y bueno, pues yo creo que lamentar la pérdida y bueno, mostrar las condolencias a su familia y a sus amigos y amigas. Y bueno, yo creo que es una gran pérdida la muerte de Concha. Sí. Bien, pues la actualidad vamos, a nivel de España incluso, y sobre todo aquí en Andalucía, es la sospecha, ¿no?, que hay de que el próximo lunes, que se repetirá este programa, la presidenta del Parlamento Andaluz ha convocado un pleno extraordinario y los rumores, todo el mundo da por hecho que va a convocar elecciones, ¿no? El argumento de inestabilidad, ¿no? Y ahora lo vamos a entrar a debatir. Yo ya lanzo mi opinión, mi primer argumento. Yo creo que no hay inestabilidad, porque se han aprobado recientemente unos presupuestos. Y bueno, esto responde un poco a las prisas, porque tiene hasta el martes para, si las convoca las elecciones, para convocarlas antes de las municipales, porque no se puede meter dos meses antes que de las municipales, entonces serían para el 22 de marzo, si las convoca. Yo creo que esto corresponde más bien a su interés, a su ambición personalista, porque desde mi humilde punto de vista creo que no beneficia ni al Partido Socialista, ¿no? Aquí hay una cuestión muy clara, que una presidenta de un parlamento como es de Andalucía. No, de un gobierno, de un gobierno. De un gobierno, perdón, de un gobierno con socios, en el cual en su momento llegaron unos acuerdos para poder gobernar, en el cual se sometía también a que se cumpliera una serie de cosas, ¿no? Un acuerdo. Entonces, claro, en base a un acuerdo. Entonces, está claro que en parte se ha cumplido en algo, pero todavía quedan muchas cosas ahí por hacer. Y sin embargo, ella es la que se ha desmarcado totalmente. Porque una persona que ejerce un cargo de esto, lo primero que tiene que ver es a lo que está ella llamada, a gobernar. Lo que no puede ser en una pataleta, que cada dos por tres, con amenaza que va a romper, intentando de que a las bases de Izquierda Unida, a los militantes de Izquierda Unida, es meterlo bajo cuerda, bajo de su mandato, y decirle a Izquierda Unida que es lo que tiene que hacer su afiliado. Que eso de referéndum, que eso ella no lo contempla. Los argumentos no tiene argumento, porque lo que da estabilidad son las cuentas y el presupuesto hacia aprobado. Izquierda Unida, perdón, Manuel, tiene mecanismos de seguimiento del pacto que firmaron los dos partidos. Y entonces ese no es un argumento. Ese mecanismo lleva Izquierda Unida con él desde que se firmó el pacto. Sí, pero la que manda es ella. ¿Comprende? Sí, pero que el argumento que ella está dando, el lunes, desde aquí desmontarlo, porque es un argumento que es una falacia y algo que me parece ridículo. A partir de ahí, ya los socialistas han lanzado en sus medios ese argumento. Pero yo creo que a la gente hay que explicarle que lo que da estabilidad a un gobierno son las cuentas. Estamos de acuerdo, pero ¿sabes qué pasa? Y el trabajo, ¿sabes qué sí. pasa, Miguel Ángel? Sí. Que el hecho de que esta señora esté ejerciendo el cargo que está ejerciendo, eso obedece a un favoritismo de unos clanes dentro del PSOE que viene ya de anterior y que sigue la misma política. Es lo mismo. Sí. Yo soy aquí quien lo digo. Y es que ni ella misma está respetando a su partido. Sí, a mí no. Y aparte, eso no me sorprende. Y aparte, no es un tema que me sorprenda. Y aparte, dentro de su partido no hay ninguna voz que le lleve la contraria y le diga: vamos a ver, aquí hay un pacto de gobierno y entonces esto puede. No, sí, puede perjudicar. Ella parece que está por encima del partido porque incluso está echando un pulso al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ¿no? Fuera, aparte de que ella tenga una. Lo que sea, o tenga una ambición política de llegar a Madrid, lo que sea. Si el problema... Tiene una situación personal de la cual también nos hemos enterado esta semana, pero bueno, la maternidad del embarazo de una presidenta no condiciona los gobiernos Yo, mi opinión, vamos, lo primero que tenemos que decir a los que nos escuchan es que es verdad que la competencia de la disolución del Parlamento en el estatuto se la da a la presidenta. Pero tiene que ser una competencia muy responsable. Ahí donde yo iba. Esta mujer, bueno, hoy estamos a día 22, todavía, hombre, no se ha producido, pero si se produce, la verdad, y los argumentos que ella está manejando, es único, que es la inestabilidad del gobierno. La inestabilidad del gobierno, ese argumento no se sostiene, tú lo acabas de decir, pues la estabilidad de los gobiernos se dictan por la ley más importante, que es los presupuestos. En Cataluña habéis visto que había incluso la denuncia, digamos, el problema que había entre CiU y Esquerra Republicana, se ha solventado desde su óptica nacionalista y ahora han pactado para que el gobierno tenga presupuesto. Entonces, no hay inestabilidad al haber presupuesto. Segundo, ella es presidenta de un gobierno que está sostenida por dos fuerzas políticas. No puede pretender dictarle, ella es secretaria general de una de ellas, que es el PSOE. No puede pretender dictarle a la otra fuerza política que sostiene el gobierno cómo a nivel interno controla la labor de su representante en el gobierno. Si se mete ahí, se está equivocando. Se ha equivocado totalmente. Claro, si se mete ahí y habla de que la inestabilidad viene marcada porque Izquierda Unida en sus órganos internos, en su democracia interna, ha establecido unos mecanismos de control, se equivoca, porque esas no son sus competencias. Esas no son sus competencias. El gobierno tiene una hoja de ruta, marcada por un acuerdo que se firmó en mayo, creo, del 2012, y establecía unos acuerdos de 28 leyes y 256 medidas. Ahora mismo se han aprobado 4 leyes, que son la de transparencia, la del tema de de transexualidad, la de reducción de trabas administrativas y la de presupuesto del 2014 y la del 2015. 5 leyes. Además, hay ahora mismo en el Parlamento otras leyes que solamente están dependiendo del trabajo en comisión y de la votación por el Pleno. Es decir, la ley del deporte, la ley de concertación social, la de investigación de preembriones humanos y la de comercio interior, que son leyes importantes. Bueno, se ha aprobado la de ley de memoria de Andalucía. No, aparte que te estoy describiendo. Esto está ya en el Parlamento para ser votado junto. Tienes razón. Acaba de entrar la de ley de memoria democrática y la de garantía de producto hipotecario para las personas que, bueno, que compran una vivienda. Leyes también muy importantes. Además, hay una serie de anteproyectos de ley que son 10 más. O sea, que empezamos a sumar 5 más otras 5 más otras 10. O sea, quiere decir que el gobierno tiene ahí un calendario legislativo importante. Y entonces la presidenta no puede aducir inestabilidad ni, digamos, que la legislatura no esté, digamos, por lo menos encaminada desde el punto de vista de Izquierda Unida, con retraso. Yo creo que aquí hay dos cuestiones. Perdón. Desde el punto de vista de Izquierda Unida, con retraso. Porque, bueno, nosotros queremos que se cumpla el acuerdo y que se cumpla antes de que termine rápidamente. Rápidamente, porque los andaluces lo necesitan. Pero ya con esto termino, hombre, lo que sí... También está la ley de banca pública. Sí, eso está... En los presupuestos. Banco de tierra. Está en los 10 anteproyectos que están... En comisiones, trabajándose, elaborándose. El anteproyecto, bueno, esto ya es un poco de dinámica parlamentaria. Los anteproyectos los prepara el gobierno y después los lleva al Parlamento. Los 10 que hay, digo para que la gente sepa de lo que estamos hablando, está el tema del... la ley de acceso a los beneficios públicos y medidas contra el fraude fiscal, me parece importante. La ley de servicios sociales de Andalucía, me parece importante. La de participación ciudadana de Andalucía, la de formación profesional, la de movilidad sostenible, la de juventud, la de cambio climático, la de la modificación de la ley de ordenación urbanística de Andalucía y la del ente público de crédito de Andalucía. O sea que... Señora Susana Díaz, por responsabilidad, usted no puede disolver el Parlamento cuando el Parlamento tiene todo este trabajo en lo alto de la mesa y cuando el gobierno tiene estabilidad porque tiene marcado aprobado unos presupuestos. Esa es mi opinión. A ver, yo tengo una opinión también y va al hilo de lo que dice Salvador. Yo creo que, por un lado, Susana Díaz, yo creo que está pensando en otro... Claro, pero en otros no vale. En otro escenario político. Pero eso no le vale al pueblo de Andalucía. Que es, ya, pero bueno, hay que decirlo. Sí. Nadie está pensando en las elecciones generales. Sí. Yo creo que está habiendo reuniones de dirigentes del PSOE que, bueno, no ven a Pedro Sánchez como el líder que necesita ahora mismo el Partido Socialista y que, bueno, se le está reflejando en las encuestas. Entonces, bueno, ahora mismo la líder mediática que puede tener PSOE es Susana Díaz y va a utilizar Andalucía para catapultarse a las elecciones generales. Como siempre. Y su cuestión personal ahora de su embarazo, más el escenario político que hay ahora mismo en Andalucía con la interrupción de Podemos y tal, y ya tendrá datos de que, bueno, ahora mismo en marzo puede ser la posibilidad de que Andalucía le sirva para sacar un resultado óptimo que le avale en las elecciones generales. Y por otro lado, yo creo que le da miedo el impulso a la acción de gobierno que le ha dado Izquierda Unida. Todas estas leyes. Y todas esas leyes. Porque son leyes donde va a tener que donde va a haber debate de ideas y donde se va a tener que posicionar. Y el PSOE en algunas cuestiones, por ejemplo, el banco público, el tema del banco de tierra y en muchísimas otras leyes, pues la verdad que no está siendo cómodo con la posición de Izquierda Unida. Y bueno, y ese impulso que le ha dado Izquierda Unida con esa asamblea que hubo de balance y donde los militantes de Izquierda Unida lo único que le han pedido a su dirección y a los compañeros que están en el gobierno de la Junta de Andalucía es que se acelere y no se ralentice y se cumpla el acuerdo de gobierno. Y yo creo que a Susana Díaz le incomoda que eso salga adelante, ese trabajo parlamentario salga adelante. Yo creo que son las dos cuestiones básica, por lo que Susana Díaz posiblemente el lunes adelante las elecciones. Y puede ser también, por otro lado, que a lo mejor pueda presentar su dimisión por su cuestión personal de su embarazo, porque se habla de que puede ser un embarazo múltiple, que eso sería incompatible con una carrera electoral. Yo pienso una cosa. No se está barajando, no la veo. Yo pienso renunciando. Yo pienso una cosa. Yo no la veo, pero bueno. Independientemente de todo esto entre sí, todo este el maremoto, toda esta historia, que yo dudo de cumplir todos los acuerdos con Izquierda Unida. Yo lo dudo. Yo solamente resumiría una cosa a lo que dijo Julián Guita. El PSOE y el PP son los manieros del cortío del sistema capitalista. Y eso es lo que es. Y ya está, y nos lo vienen demostrando de un tiempo hasta ahora. Y es que siempre es la misma historia. Es la misma idiosincrasia. Vamos, esta gente tiene siempre la misma historia. Es decir, ellos asumen de que Izquierda Unida, bueno, para que Izquierda Unida le apoye. Porque en ese momento el PSOE está abajo. Venga, apoya a Izquierda Unida para que Izquierda Unida sabe que dentro de su ADN no quiere que mande la derecha. Venga, Izquierda Unida apoya. A reponerse, como el enfermo que necesita una ayuda y cuando se repone te pega la patada. Sin contradecir a Julián Guita, son cuestiones de ámbito general. Porque Izquierda Unida aquí en Andalucía no tiene una alianza con el PSOE. Ni apoya al PSOE. Vamos a distinguir las cosas. Tiene un acuerdo de gobierno, que es distinto. Porque una alianza es una alianza, por ejemplo, Izquierda Unida trata de tener alianzas con la sociedad, con los sindicatos, con los movimientos sociales. Esos son alianzas. Lo que hay con el PSOE es un acuerdo de gobierno. Lo que pasa que se marca en 28 leyes y en 256 medidas. Que son temas distintos. Una cosa es que ellos defiendan y asuman el sistema capitalista, nosotros no, pero en Andalucía en 2012 tú, con un resultado en el Parlamento, tú tienes que tomar decisiones. Y se toma una decisión democráticamente y son estas. Ahora estamos analizando que esta mujer parece ser que opta por la disolución del Parlamento, que es verdad que es una competencia, pero una competencia que después el pueblo tiene que pedir responsabilidades sobre la responsabilidad que como presidenta ha ejercido. Yo estoy de acuerdo contigo en que se vislumbra que ella no ha sido muy favorable al cumplimiento del acuerdo cuando Izquierda Unida ha tenido y ha señalado en su asamblea de balance un malestar con la ejecución y el desarrollo del acuerdo. ¿Por qué? No con la gestión de nuestros representante en el gobierno, ni globalmente a lo mejor con todo el gobierno, sino con el desarrollo del propio acuerdo, que son 28 leyes. ¿Sabes por qué, Salvador? Porque le viene grande. Bien, bueno, para los ciudadanos. Pero no a ella, sino vendrá para... pequeño porque aspira a claro, Moncloa, pero, a lo mejor. Pero vamos a situar las cosas. Yo desde mi punto de vista, creo que hay que situar las cosas en su sitio. Yo no entro si embarazo o no embarazo. Yo lo que quiero decirle es que si ella argumenta que no hay estabilidad para el gobierno, el supuesto es falso, porque el gobierno está soportado por una mayoría parlamentaria, primera cuestión, y segunda cuestión, tiene aprobados los estatutos que le permite realizar la acción de gobierno. Los presupuestos. Efectivamente. A partir de ahí, tiene un acuerdo de gobierno que, aunque insuficientemente, vemos que se está desarrollando y lo que tiene que hacer es impulsarlo. Si ella... queda un año y medio de gobierno, queda un año y medio de legislatura en Andalucía. Claro, si es ella tiempo tiene, de desarrollar leyes. Bueno, queda prácticamente un año, pero si ella quiere pues tener una buena relación con su socio de gobierno, que le está dando apoyo a la presidenta también, pues lo que tiene que hacer es impulsar las leyes que se han pasado y que están ahí en lo alto de la mesa para que el Parlamento en este tiempo, en este año que queda, año y dos meses, pues bien, termine su mandato. Se parece que esta señora va a convocar elecciones el próximo lunes, parece. Bueno, no está en nuestras manos. Pero lo que sí va a haber un movimiento interno dentro del PSOE, porque hay gente que le va a decir, oye, usted rompe un gobierno de izquierda, de alianza, claro. Y ahora después, cuando sean las municipales y las generales, yo me gustaría, como yo, en Valencia, en Madrid, en Málaga, en Sevilla, en Aragón, acabo con los gobiernos municipales del Partido Popular. En Galicia, porque yo no voy a sacar mayoría absoluta y voy a tener que pactar con fuerza de la izquierda. En Extremadura. Claro. Y si yo utilizo de forma personalista los pactos, ¿sabes qué pasa? A mi antojo, ¿sabes qué pasa con los partidos estos fuertes? Que donde hay un centralismo. ¿Eh? En las diputaciones, que son otros instrumentos también de gobierno que mueven dinero, etcétera. Entonces, aquí en Andalucía, el PSOE se puede decir que es, vamos, el centralismo de aquí en este país está aquí en Andalucía. Porque lo que es el grupo del PSOE es la que tiene mucha suficiencia a la hora de decidir en todo el plano de España, ¿no? Entonces, pero yo, Manuel, lo veo en relación a lo que tú dices, que no sé si habéis percibido por los medios de comunicación que también hay un enfrentamiento con Pedro Sánchez. Y yo el enfrentamiento con Pedro Sánchez lo veo por lo que ha dicho Miguel. Lo veo porque Pedro Sánchez representa a la globalidad del Partido Socialista, entre otras cosas. Pero una de ellas es eso. Y es que Pedro Sánchez pondrá sobre la mesa, decirle, señora presidenta de Andalucía, usted tiene la competencia de poder disolver el Parlamento, de romper el acuerdo con Izquierda Unida, pero puede poner las posibilidades de acuerdo en otros muchos lugares de España, incluidos los ayuntamientos de Andalucía, en el disparadero. Yo ahí veo las diferencias con Pedro Sánchez. Sí, yo eso lo comprendo, Salvador. Sí. Yo lo que quiero entender es que él, la dictadura que tiene el PSOE aquí en Andalucía, que es lo que yo voy a ver si puedo realizar, desarrollar este tema. Esa idea, ¿no? De siempre. Si vemos aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó con Escudero cuando dimitió? ¿Qué es lo que dio Escudero? ¿Os acordáis? Yo no voy a participar de esta vergüenza de este Partido Socialista. Ahí se cimentó, aquí en Andalucía, a partir de Felipe González, de los hermanos Guerra, de todo eso. Eso siempre ha sido una jerarquía dentro de Andalucía, que son las que han decidido, y hasta ahora, todavía en España, todavía han decidido. ¿Por qué se cargaron al Vasco, a cómo se llama? Medina. A Medina. ¿Qué bueno, parece que perdió las elecciones. Sí, pero Medina es el que estaba llamado. El Medina es el que estaba llamado a ser secretario general. Sin embargo, a Medina se lo cargaron. Y Medina. Se lo cargaron los militantes. Bueno, sí, pero había un cierto favoritismo de principio. Pero Andalucía, porque Rubalcaba lo estaba apoyando. Hasta que ya se metieron de por medio los varones, como se le dice. Y entonces son los varones los que deciden. En el Partido Socialista son los varones los que deciden. No, Andalucía tiene mucho peso en el PSOE, Andalucía. Es lo que te estoy diciendo. Claro. Es la federación más importante. Es la federación que es la que decide. Claro. Manuel, nos quedan 3 minutos. Yo solamente quería, aparte de esto, mira, yo voy a decir una cosa. Yo personalmente, a mí el PSOE no me ha dado la confianza suficiente como para confiar en ellos. Porque hasta ahora me ha demostrado. Y no es porque yo esté en un contradictorio radicalmente contra ellos, sino que ellos han demostrado, a medida que ha transcurrido el tiempo, todas las actuaciones que han hecho son igual. Y ahora esta mujer no está por la labor de cumplir el pacto. Uh-huh. Y entonces esta mujer se ha bajado del caballo, porque sabe que si sigue con Izquierda Unida va a tener que abordar eso. Y eso no lo va a abordar esta mujer, porque esta pertenece a lo que pertenece. Y el Partido Socialista, como lo he dicho, pertenece a lo que pertenece. Por otra cosa, mi gran alegría, que sé que en Cataluña hay una buena confluencia. Podemos, Ganemos, Izquierda Unida, Equo, Iniciativa. Y Proceso Constituyente. Exactamente. Uh-huh. Ese es el camino. Que por lo visto, creo que tengo una última noticia. Creo que le van a llegar la candidatura a Ada Colau. Déjame cerrar. ¿Se le van a qué? Que con Ganemos, que le han rechazado. Bueno, porque hay una patente, hay gente que ha patentado. Vale. Le están poniendo muchas trabas. Sí, que le han cogido el nombre. Le están poniendo muchas trabas. Nos queda un minuto de programa y saliendo a Andalucía, a mí es fundamental las elecciones que este domingo 25 se van a dar en Grecia. Ojo. O sea, la próxima semana en la tertulia hablaremos. ¿No? Hablaremos, hombre. Y desde aquí, pues... Cayolara estuvo ayer en un meeting con Cipra, sí. Va a ser un domingo muy interesante. Garzón también va a estar mañana. Y yo desde aquí pues espero que Syriza, que la coalición radical de izquierda, gane en Grecia a pesar del miedo y de las amenazas y de la campaña del gobierno alemán y de los grandes poderes económicos de Europa. Del sistema capitalista. Oye, por cierto, Rajoy ha ido ahí también a Grecia. Cerramos, David, sí. Que nos quedan unos segundos y alteramos la programación de la radio, porque si nos pasamos más de una hora, alteramos programa. Volvemos la semana que viene con más tertulias. Gracias a todos y gracias. Buenas tardes. Venga, buenas tardes. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana.